gozo al saber cuánto me amas, cómo me miras con ternura, cómo me abrazas, cuánto me cuidas, cómo me hablas sin palabras. Me gozo al saber que me llamaste, que pronunciaste mi nombre, y me preparas una morada para que viva eternamente junto a ti. Y es que en ti vibra mi corazón, todo me entrega, Señor. ¿Qué me puede faltar por ti? No me puedo callar, cuánto te amo, Señor. Me llamaste amigo y yo tu siervo quiero ser. Me gozo al saber que me llamaste, que pronunciaste tu mi nombre, y me preparas una morada para que viva eternamente junto a ti. Y es que en ti vibra mi corazón, todo me entrega, Señor. ¿Qué me puede faltar por ti? No me puedo callar, cuánto te amo, Señor. Me llamaste amigo y yo tu siervo quiero ser. Tu siervo quiero ser.